Colega, buenos días, buenas tardes. Buenos días. Por respeto a todos, a la conferencista y a ustedes, vamos a empezar. Las personas que llegan se irán acomodando, esperamos que no nos interrumpa mucho la tarde. Bueno, primero todos, bienvenidos a cada uno. Encontramos maravilloso que se hayan dado el espacio en sus tremendas agendas que tienen. Sabemos que es súper complicado acomodar un poco los tiempos y especialmente la atención de usuarios para poder regalarnos un minuto para reflexionar sobre nuestra propia vida y sobre nuestro sentido, digamos, respecto a lo que hacemos acá en el Hospital de El Salvador. Así que les agradecemos y valoramos a cada uno su presencia. Bueno, para nosotros también como unidad y departamento de calidad de vida, es un privilegio hoy día presentarles y poder entregarles la charla de Laura, que la van a conocer y se va a presentar después con ustedes también. Ella es, como dice ahí, una coach conferencista internacional con más de 25 años de experiencia y se ha especializado en temas de estrés laboral y calidad de vida, y es de lo que vamos a hablar hoy día. Y bueno, no me extiendo más. Le damos las gracias a Laura. Laura, te invito a pasar. Gracias. Dicen que los aplausos son las sonrisas del alma, así que empezamos bien. Bien, bienvenidos. Un gusto estar aquí. Como les decía Alejandra, hace mucho tiempo que hago esto de trabajar en entrenar, en flexibilizar los modelos mentales, en trabajar sobre todo de modo diferente, ¿no? Vengo a Chile desde el año 91, muchísimos años, así que era jovencita, vine a hacer prácticamente mis prácticas aquí. Me descubrió en Buenos Aires un grupo de chilenos en una conferencia de entrenamiento que era el Congreso Mundial de Capacitación, y desde ese momento vengo, no he parado de venir. Y agradezco muchísimo siempre poder estar aquí, aprendí mucho de este país. Hoy prácticamente estoy en gira, ¿no es cierto?, entre Argentina, Chile, Perú, con mucho allí también, y otros países de Latinoamérica, tratando de despertar y trabajar con habilidades que tienen que ver con estar bien en el mundo de hoy. Así que hoy vamos a trabajar una de mis conferencias que es esta Conecta lo que eres con lo que haces. Así que espero que ojalá cada uno pueda rescatar algo para sí mismo, porque la idea aquí es que despertemos nuestras ganas, ¿no es cierto?, de estar mejor, de aprender algo para nuestra propia vida, para nuestra propia familia, para compartir con la pareja y compartir entre compañeros de trabajo y también en la comunidad en la que también no solo trabajamos, sino también expresamos lo que somos, ¿no? Así que les doy la bienvenida, ¿sí? Un gusto estar aquí. Bien. Vamos a empezar con un cuento. ¿Quieren un cuento? ¿Ves? Como cuando eran chiquitos, ¿sí? Vamos a empezar con un cuento. Había una vez un maestro y un discípulo. Todos los años realizaban un viaje, caminando, una peregrinación desde el monasterio hacia un pueblo. Este año estaban de regreso y decidieron parar, porque les vino la noche, en un lugar, ¿no? Dijeron, bueno, maestro, paremos aquí, pero mire, es algo, un lugar muy sencillo, ¿podremos quedarnos aquí? Entonces el maestro, bueno, preguntan, más que una casita, era como unas chapas apiladas, era mi casa. Esta gente los recibe, les dice, sí, pasan la noche con nosotros, ¿cómo no? Pero bueno, somos muy humildes, tenemos un poco el establo donde está la vaca, que ustedes se pueden quedar. La vaca es nuestro único sustento porque vivimos de ella. Tenemos, le puedo dar un poquito de leche para compartir. Perfecto, le dijo el maestro, estamos bien. Entonces bueno, cuando se van a descansar, el maestro le dice al discípulo, ¿cómo podemos ayudar a esta gente? Entonces el maestro le dice, bueno, mira, mañana a la mañana, al amanecer, cuando nos despertamos, le matamos la vaca. Y tú, se durmió el maestro. El discípulo no pegó un ojo, pensando que el otro iba a tener que asesinar vacas. Bueno, llegó el amanecer, agarran la vaca, le empujan hasta el barranco y chau vaca. En silencio emprende la caminata al monasterio. El discípulo iba con una culpa, pobrecito, claro, pensando que habrá pasado cuando se despierta, no tienen la vaca, somos asesinos de vaca, cuál es la razón por la que mi maestro hace esto. Pero bueno, no estaba acostumbrado a cuestionar al maestro, así que siguió hasta el monasterio. Todo el año, ¿sí?, estuvo pensando en la situación, hasta que tuvo que hacer el camino inverso. Cuando hizo el camino inverso, pasa y casi no reconoce el lugar, porque la casa era una casita. Había un huerto, había un caballo, había otra vaca y mucho más joven. Dice, ¿qué pasó? Cambiaron de dueño. Va, golpea y sale el mismo señor. Le dice, ay, ¿me reconoce? Sí, ¿cómo está? Le dice, no sabe. ¿Cómo me voy a olvidar de usted? Le dice, si esa noche, cuando ustedes pasaron por aquí, no sabe, se nos murió la vaca. No me diga, le dice. No me diga. Dice, pero por esa situación, lo que ocurrió es que mi mujer tuvo que salir a buscar trabajo en el pueblo vecino. Consiguió trabajo en la panadería y hoy viera qué bien, es maestra pastelera. Y con el dinero que ella gana, pudimos arreglar la casa. Mire qué bien que está nuestra casa. Y mi hijo, dice, fue al otro pueblo y consiguió trabajo en la zapatería. Y hoy también le va muy bien. Y con ese dinerito compré semillas y fíjese, estoy haciendo un huerto y ahora también voy a empezar a sembrar. Y la verdad, no se ha ido bien. Fue un buen año. Y ahí el discípulo comprendió la sabiduría de su maestro, ¿verdad? A veces hay que matar nuestras vacas, ¿no? Nuestras excusas, nuestros obstáculos, ese modo de pensar, ese modo de vivir, esos hábitos que nos detienen en un mundo de carencia, de límites, ¿sí? Nos mantienen pequeñitos y hay que sacar esos obstáculos que en general son interiores para poder vivir de otro modo. Así que no sé qué los invitaron, Alejandra, Estefanía, pero yo aquí pretendo que matemos vacas. ¿Están de acuerdo? Mañana salimos en los diarios, gente de Valparaíso mata vacas. Por influencia de una argentina desquiciada. Bien. Pero este concepto de matar vacas, esto lo aprendí de un maestro mío, el doctor Cruz, que es un venezolano que conocí hace muchos años en Miami, y él entrena a la comunidad latina allí, y escribió un libro que se llama La Vaca, así que si lo quieren. Y él escribe justamente en relación con qué fuerte que es, cuántas ataduras tenemos, cuántos condicionamientos, cuántas vacas nos atan y no nos permiten estar bien. Así que ojalá hoy matemos varias vacas conceptuales, ¿no es cierto? Y cada uno de ustedes cuando identifique una vaca, lo ideal es decir, bueno, esta es mía y a esto le digo basta. Porque lo más poderoso que tenemos los humanos como herramienta es la decisión, ¿sí o no? Decidir. Decidir viene de incisión, de cortar algo, ¿sí? Y cada vez que ejercemos ese poder de decisión, estamos ejerciendo nuestra libertad, nuestro amor por nosotros mismos, así que ojalá que también tomemos pequeñas decisiones de terminar con algunas cosas que nos atan a situaciones que no nos tienen muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Bueno, conectar. Y es un poco la charla, comienza desde ahí. Desde hace muchos años, este es un tema que me preocupa, primero a nivel personal, porque lo que vamos a hablar hoy yo también lo estoy trabajando conmigo, con mucha gente que está en los programas que nosotros hacemos. Y una de las cosas que primero vimos que fallaba es la conexión. No la conexión tecnológica, sino la conexión de nosotros con nosotros mismos, la conexión de nosotros con nuestro cuerpo, la conexión de nosotros con nuestras sensaciones, la conexión de nosotros con los demás, ¿no? Esto de mirarnos, esto de tocarnos, de abrazarnos, ¿no es cierto? Esta conexión de unos con otros verdadera, que es la que a nosotros nos interesa, porque lo que vamos a ver hoy, que todos los estrategias sanadoras tienen que ver y empiezan con una verdadera conexión con el presente, con el cuerpo, con las emociones, con el otro, ¿no? Como humano. Así que esta es una charla poderosa porque tiene que ver en volvernos a centrar de esta conexión, ¿sí? Así que siempre les voy a referenciar, sí, les voy a pedir ahora que se conecten ahora. Tenemos una conexión en este momento, a ver si se sienten cómodos, si están bien sentados, cómo está la columna ahí, los pies, ¿no? Cómo está la respiración. Y este hábito de respirarme en distintos momentos del día son hábitos sanadores, ¿no? Esto de tener atención plena y ejercerla, ir acostumbrándome. Así que en distintos momentos de la charla yo digo, ¿cómo se sienten? Y ahí me reacomodo, porque a veces ni me doy cuenta y estoy toda mal, con una mala postura, me siento desconectada de lo que siento, ¿sí? Como me estoy sintiendo. Así que voy a reiterar la pregunta para que ejercitamos esta autorreflexión todo el tiempo. Es un primer tip que les doy, muy importante para establecer siempre la relajación de nuestra vida. ¿Sí? Voy a dar un segundito y que registren cómo respiran. Les invito a tomar relaciones profundas y venir aquí, aquí y ahora. La pancita siempre llena, ¿no? Porque a veces está respirando muy arriba. ¿Está mejor? ¿Respirar? Conciencia de la respiración. Esto es una conexión importante. A veces cuando estoy apurado, respiro arriba, respiro ansioso, ¿no? Ahí arriba, rapidito. Y eso no es una respiración que completa el circuito, ¿sí? Entonces tenemos que siempre aprender a respirar. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Vieron esta película? Sí, Tiempo Moderno, ¿alguien la vio? Sí, muy bien, el que no la vio está bueno, ¿no? ¿No? Allá Chaplin ya se reía, o la chica me la ya ahí Chaplin se moría de risa en la década del 50, ironizaba sobre nuestro modo de trabajar, ¿sí? Y esta imagen se ha convertido en el ícono de el paradigma con el que fuimos educados, con el que fuimos formados para el mundo del trabajo, con el que fuimos formados en la educación. Este paradigma es conocido como mecanicista racionalista, barba consumista, le pondríamos, ¿no? Este paradigma, ¿sí? Fíjense que priorizó dentro de lo que nosotros tenemos como humanos la razón. Me parece ser que no es la única vía que tenemos, ¿o sí? ¿Eh? Parece que no, parece que tenemos otras, ¿no? Y es importante también porque, bueno, fíjense que acá el humano y nosotros en el mundo del trabajo estamos como concebidos desde la máquina, ¿sí? Porque lo importante aquí fue todo el proceso de tecnologización y lo sigue siendo, ¿eh? El tema es que hoy estamos enfrentando, ¿sí?, las consecuencias de este modelo llevado a su extremo. Un paradigma es un modo de estar en el mundo. Este modelo condicionó el modo de solo de trabajar, sino el modo de hacer, de aprender, el modo de socializarnos, el modo de, como decimos, bueno, de consumir, de estar en este mundo. Y hoy este paradigma, hay algo que está pasando, que estamos viendo en el mundo. Yo viajo mucho por distintas razones, y no es un fenómeno solo local, sino que está en crisis. ¿Coinciden en esto conmigo, no? Por eso está cambiando nuestro modo de estar en el mundo. Yo siempre digo, bueno, es como si el mundo se estuviera volviendo acuático, y lo que nos empieza a pasar es que yo no sé nadar, porque yo fui educado aquí y no tengo herramientas para el mundo que está viniendo. ¿Me siguen con esto? Si yo me educaron en un modelo con ciertas vacas, ¿sí?, voy a tener que empezar a cambiar, a aprender, ¿sí?, porque el mundo está cambiando hacia otro modelo. Y este desajuste entre un paradigma y el otro, nos tocó ser generación de puentes, entre un paradigma que todavía no está construido, pero otro que sí, que se está rompiendo. ¿Vieron esas películas de Misión Imposible? ¿Vieron que el protagonista corre y se va rompiendo todo atrás? Francisco salta último momento. Bueno, más o menos así se está pasando como sociedad. Porque este paradigma está teniendo muchos quiebres. Y ustedes lo saben, porque el quiebre más importante que está teniendo tiene que ver con la salud mental. Es una de las cosas que más está afectada, ya lo vamos a ver. Yo le llamo los Bs. Ha traído en el mundo de actual los Bs, ciertos desganos. Si uno se fija, la gente, ¿no es cierto?, andamos ahí como cansados, corriendo, como dijo Alejandra, tenemos unas agendas, ¿no es cierto?, agitadísimas, ¿no? Esto de correr, que viene del paradigma, de todo ya. Y esto nos ha traído cierta desmotivación, desconexión, por más que estamos conectados con, a través de la tecnología, hoy los indicadores de soledad y sensación de soledad son los que más crecen. ¿Sí? ¿Sabían eso? Entonces, a pesar de que tenemos a lo mejor muchos amigos en Facebook, la sensación es de estar solo. ¿Sí? Son todos los estudios que están encabezando la Escuela de Psicología Positiva de la Universidad de Barcelona. Los índices de soledad crecen enormemente. Y estos Ds, esta desvalorización de lo que yo soy en función del tener, porque ahora este paradigma es tengo valgo, ¿no? ¿Coinciden en esto que digo? Y nos enganchamos ahí porque fuimos educados para ahí. Y cuando uno se para y reflexiona, dice, hey, me estoy desvalorizando, soy valioso por lo que yo soy, ¿o no? Soy único, original, no hay nadie como yo. Y no lo habrá jamás. Miren la originalidad. Power ese, ¿eh? El desequilibrio que hemos traído, no solo en el planeta, nuestros recursos, sino en el desequilibrio que tenemos a veces en nuestra vida, ¿no? La sensación de que corremos y nuestra armonía entre la familia, la vida personal, el trabajo, experimentamos desequilibrio. Y esto del desgaste, ¿no? Sobre todo en instituciones, ustedes saben que ustedes, el trabajo de ustedes además, en estas instituciones de salud, son una de las que más desgastan como trabajo, ¿no es cierto? Porque están sometidos también a mucha presión, ¿no es cierto? Y a situaciones de vida. Entonces también todo el aspecto del autocuidado es muy importante para ustedes. ¿Coinciden en esto que les digo, no? Educación y salud, la gente de educación y de salud son las que más presentan burnout. Así que hay que cuidarse, hay que tener conciencia de los DES. Fíjense, esto está, lo dijo el superintendente de Seguridad Social, ¿sí? Hoy en el mundo del trabajo, las licencias médicas que crecen son por estrés. Salud mental, estrés, ansiedad, pánico y depresión. Son las que más crecen en Chile, pero miren el dato, ¿eh? Entre el 2015 y el 2016 se incrementaron un 41%. Antes se iban a incrementar. El año anterior un 30, un 41 y sigue creciendo, ¿eh?, año tras año. Este es un indicador de lo que les decía recién. Yo conozco mucha gente a lo largo de, como les dije, mi vida, hago esto hace 26 años. Y como lo que vengo viendo, ¿sí?, en términos de este malestar que tenemos todos, es este gap educativo. ¿Me siguen? Las personas no tienen recurso, no tenemos recurso interno, habilidades, desarrollo de, por ejemplo, competencias que tienen que ver con aprender a estar bien en el mundo que nos tocó. Es un mundo que tiene crisis, es un mundo en que todo está cambiando a una alta velocidad y nosotros tenemos el mismo heart con el que estamos aquí hace milenios. Esto fue evolucionando mucho más lento que lo que está evolucionando en nuestro mundo. Entonces estamos en un desequilibrio que tenemos que arreglar entrenando. Por eso la primera vaca que hay que matar es esta de pensar que ya está, ya me formé. No, nos formamos, pero para un mundo que hoy no es. Y este desfasaje es el que te está produciendo este tremendo estrés, este cansancio, este desgaste. No tenés herramientas, pero eso no es un problema, es una brecha educativa, entonces se aprende. Para nosotros no existen los problemas, existen las brechas. Cada cosa que te sucede es algo que no sabes hacer. Por ejemplo, tengo conflicto en conversar con mi equipo de trabajo. Bueno, no sabes conversar. Se aprende eso. No sabes escuchar. Se aprende. No sabes pedir. Se aprende. ¿Sí? No sabes manejar conflictos. Se aprende. No sabes manejar emociones. Se aprende. ¿Sos un enojón? No, se aprende. No, se aprende. ¿Eh? No sé administrar mi tiempo. Corro para todos lados. ¿Es la excusa o no? ¿Eh? Ustedes se trajeron aquí y sobrellevaron esa vaca, ¿no? Esa es una tremenda vaca. ¿Eh? ¿Qué decimos siempre cuando te invitan a una charla, una cosa, algo que te hace crecer? ¿Qué es? No tengo tiempo. Y yo siempre digo el mismo chiste. ¿Y quién es el que te administra? ¿Quién es el delincuente que te administra el tiempo? ¡Es un talibán! ¿Quién es? ¿Entendés? ¿Quién es? Soy yo. Ah, mira vos, no te lo digo. Entonces, adueñarse del tiempo, ese sería importante, ¿no? La primera vaca que habría que matar, es decir, yo soy el que administra el tiempo y mirá qué mal lo administro. O qué bien, porque lo puedo aprender, ¿sí? Yo estudié productividad con Alison Lewis, que es una experta americana, y entrábamos todos así al curso, diciendo, no tenemos tiempo, no tenemos más. Sí, no. Se aprenden técnicas. Hoy nosotras no sé cantidad de cosas que hacemos, y acá nos vamos a otra charla de acá. Vera me hace trabajar un montón, pero yo me dejando siempre impecable. ¿Sí? Porque lo manejo yo. Yo soy dueña de mi tiempo. Interesante. Esto te lo digo no porque es una charla motivacional, te dijeron, Laura, ya empezamos a deprimirnos. Entonces, no, claro, la traje acá para que trabajen dos tenistas de la realidad. No, sino para que evaluemos, fíjense, esto lo dice la OMS. La Organización Mundial de Salud dice que esta es la discapacidad y la deserción laboral, el aspecto número uno. Un tema que ustedes saben, depresión. En 2020, nos faltan 2 años. Quiere decir que va a superar todas las enfermedades, virus mundial, pandemia. Pandemia. Y vuelvo a decirles, ¿podemos hacer algo a nivel masivo? Sí, podemos. Tenemos que entrenar. Porque obvio que si me pasan cosas y yo no te puedo sé responder, me voy a terminar no solo estresando, sino enfermando. Entonces es muy importante, no solo ustedes, porque atienden este tipo de dificultades en la comunidad, sino porque ustedes primero tienen que partir de acá, de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que aprender a estar bien. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Yo voy a estar bien, voy a llevar estas herramientas a mi casa, a mi pareja, ¿sí? A mi equipo de trabajo, porque es importante lo que ustedes hacen como comunidad de trabajo, por estar muchas horas aquí, ¿o no? ¿Eh? Y hay que tener un compromiso con el bienestar, con el clima laboral. Uno siempre piensa que las empresas, ¿de dónde vienen? ¿Cada uno de ustedes contribuye a un estar bien en esta comunidad o no? Cada día elijo eso. Si voy a poner un granito de arena, porque era 2 vasijas, ¿viste? La pongo en el vasijo positivo o la pongo acá. Y me voy a venir a quejar y dónde está. Ahí yo elijo, siempre elijo. Porque ese es el poder, ¿sí? Más importante, les dije recién. Lo más poderoso que tengo es la capacidad de decidir. Elegir. Y ahí está la raíz del humano. Y me dice, no me pueden sacar eso. Porque ante cualquier situación que me pase, yo elijo cómo la enfrento. ¿O no? Ese es mi poder, y no cada vez que yo de algún modo dejo de lado ese poder, de ejercer ese poder, me estoy de algún modo victimizando. ¿O no? Creo que el poder lo tiene un otro, un vecino, mi marido, la historia, el país, la institución, el vecino, el equipo, y no, yo no tengo poder sobre mi vida. ¿Qué soy? ¿Un invitado a mi vida? Soy el dueño de mi vida, tengo poder personal. Y ese es el que también es una vaca que a veces hay que matar. Dejar de, ¿no? Mirar afuera, pedir afuera y empezar a trabajar con uno mismo. Fortaleza personal. Porque cuando yo tengo fortaleza personal, esto que les digo yo, herramientas interiores de resolución de situaciones, es como si fuera una caja de herramientas, ¿sí? No importa lo que sucede fuera, sino que yo tengo herramientas para responder a eso con mayor flexibilidad, con mayor rapidez y con menos sufrimiento. Si no tengo herramientas, sufro. Así que hay que entrenar, hay que ponerse las zapatillas y salir a entrenar. Nosotros decimos, es la era no solo del entrenamiento físico, sino del entrenamiento mental. Tengo que entrenar aquí. ¿Están de acuerdo en esto que digo o no? Este es un modelo, ¿sí? Imagen, más menos. ¿Y hacia dónde se va está yendo? Estamos hoy presentando un modelo más ecológico. Dice, sí, Laura, pero todavía nosotros no lo vemos. Estamos todavía en el otro paradigma y encima todo roto. Es cierto. Pero sabemos que vamos orientándonos hacia allá, a un modelo que tiene que ver con mucho más importancia de una ecología del humano. El humano, nos venimos de un paradigma, como le dije recién, que era antropocéntrico. Y este es biocéntrico. La vida es lo importante. ¿No somos nosotros los únicos que aquí? No. Estamos empezando a pensar en el equilibrio entre las energías, en las, ¿no es cierto? Nosotros, seres que comparten este planeta, ¿no? ¿No? Entonces, y también la ecología en el trabajo. El clima laboral hoy es el más importante. Si no tenemos un buen clima laboral, va a ser muy difícil que logremos metas, desafíos que nos proponemos. Porque nada es más importante que sentirnos bien. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en esto que les digo? ¿Sí? Esta es una primera frase que voy a repetir mucho. La integración tiene que ver con el nuevo paradigma. ¿Integrar qué? Integración de modelos de Oriente, de Occidente, integración de nuevas ciencias, del comportamiento. La física cuántica, ¿sí? La neurociencia, que está avanzando tanto, dándonos pistas de la psicología del comportamiento, la psicología positiva. ¿Cómo se está integrando todo esto en el mundo? El modelo femenino con el modelo masculino de trabajo, ¿cómo lo integramos? Las nuevas generaciones que tienen otros modelos, modos de pensar con las generaciones que ya tenemos un poquito de años en este planeta. ¿Cómo integramos? Esa es la pregunta hoy. ¿Sí? ¿Cómo humanizamos los espacios de trabajo? Parece tonto, pero es así. ¿Cómo volvemos más humanos? Es la pregunta. Este espacio. ¿Cuál es? ¿Qué hace que un espacio sea más humano? Y ahí nos damos cuenta que los espacios más humanos tienen que ver con mayor libertad. Por eso en los nuevos estudios, fíjense que Microsoft hizo un estudio que se llama Trabaje donde quiera. Y ese estudio demostró que el estrés disminuía en un 83% y que la productividad aumentaba un 26%. Y en nuestro modelo mental, todavía latino aquí en el sur, ¿qué pensamos? Y yo te digo, bueno, trabaja donde quieras, ¿cómo te llamas? Víctor, trabaja donde quieras, ¿qué pensamos? No va a trabajar Víctor. ¿O no? Víctor, la va a pasar bomba. No va a hacer nada. Es nuestro modelo del control. El paradigma del que venimos, ¿cuál es? Vos trabajás porque yo te miro. Supervisor viene de eso. La palabra supervisor, ¿qué significa? Supervisión. Te veo, ¿entendés? Te controlo. Te vigilo. No tenemos un ser humano autónomo. Entonces, ¿por qué? Fuimos educados así. Entonces, claro, para nosotros pensar en autonomía es como un sueño infantil. ¿Y eso cómo se logra? Se logra con nuevas habilidades, con gente que aprende el compromiso, aprende la responsabilidad, aprende a trabajar por metas. ¿Me sigues? Es otro humano este. Lo que nos preocupa es que la escuela, los sistemas formales siguen formando un humano desde el control. Y este va a estar obsoleto, ya estamos obsoletos. No va a esto. Porque miren cómo aumentaría nuestra calidad de vida si pudiéramos trabajar lo que tenemos. Obviamente que cuando hay cierto trabajo que está en el lugar, ¿me siguen? Pero ¿cómo podemos cambiar las cosas? El humano tiene ¿cuántos años en el planeta? ¿Saben cuánto? ¿Cuántos? ¿Eh? Exactamente. ¿Sí? Y nosotros en nuestro modelo de trabajo, ¿sabes cuánto tiene? 150 años. Nada, tenemos que aprender a trabajar. No es el modo de trabajo, no, está aprendiendo. Y vamos a tener que cambiar porque no está resultando. ¿Coinciden en esto que les digo o no? Porque muchas cosas que vamos a ver acá vamos a traer al presente, pero las sabemos porque estamos viviendo en este. El bienestar y la eficiencia, eso es lo que importa ahora. Nadie dice, ay, bueno, no importa, me paguen y yo ahí sacrificio de la vida. No, no queremos eso. Queremos estar bien en el trabajo, ¿no? Queremos tener calidad de vida. El dinero no nos importa, pero también nos importa estar bien, ¿no es cierto? Que la vida no se nos vaya ahí. Que sea solo un sacrificio todo el día, ¿cierto? Queremos eso, y las nuevas generaciones más. Si no tienen calidad de vida y no tienen cierta calidad en el mundo del trabajo, los perdemos. Los jovencitos lo saben, ¿no? No tienen, no transan con eso. La creatividad es importante. Ahora, la creatividad para repensarnos, para innovar, ¿sí? Pero los ambientes que son quejosos, tristes, amargados, van en contra de la creatividad. La creatividad necesita humor, necesita flexibilidad, necesita alegría, ¿sí? Así que hay que mover. ¿Saben, por ejemplo, la influencia que tiene el reconocimiento? Acá, ¿cómo es el clima? ¿Hay reconocimiento? ¿Se agradecen, se felicitan entre ustedes? Bueno, eso es importante, ¿o no? Está bueno. Que digan, bien, lo haces bien, te agradezco. Bueno, miren lo que tendría que decir. Para que un equipo se sienta motivado a trabajar, necesita 4 reconocimientos por una crítica. Eso dicen los estudios de psicología del comportamiento. 4 por una. Acá, ¿cuánto es? Al revés. 4 críticas, ¿cierto? Los latinos somos así, porque venimos a este paradigma del control y digo, ¿y por qué le voy a reconocer si es un trabajo? ¿Y no soy un humano que necesita que de vez en cuando le digas, ¿vas bien? ¿Qué soy? ¿Una máquina? ¿O no? ¿Eh? Y miren, para que un equipo sea innovador, ¿sí? O sea, tenga innovación, mueva la cosa, cambie, necesita 8 reconocimientos por una que te estamos en. Años luz. Esto va a haber que transitarlo. Pero fíjense, pues decir cómo. ¿Y por qué yo soy tan tacaño de decirle a alguien, che, lo haces bien, gracias? Y no esperar que venga a lo mejor de un jefe o de alguien, sino a mis pares. Yo mismo a veces a mis jefes. ¿Por qué no reconozco? No reconozco en mi familia, no reconozco en mi. A mi madre, a mí un amigo que siempre me ayuda, reconozcan, convirtámonos en gente que realmente valora. Esa es una vaca que podemos matar, ¿o no? Porque damos cuenta, y vuelvo a decirles, mi mente me lleva a decir, a mí nadie me reconoce, esa es mente de víctima. Yo empiezo a reconocer, esa es mente de protagonista. ¿Me sigue? Ah, no soy de esperar que me reconozca. Bueno, sentate, porque ¿cuánto va a ocurrir? ¿Quién sabe, no? Sentate. En cambio, si yo quiero que empiece a moverse el tema del reconocimiento, empiezo a mover yo. Y listo. Y me voy a dar cuenta que el que reconoce se siente doblemente bien. ¿Sí? ¿O no? Sí. Porque uno moviliza la mirada hacia el otro. Eso se conecta lo que eres, que dijimos recién. Y soy un ser agradecido, me conecto con eso. Con la gratitud, con el reconocimiento, daría power, es una buena vaca para matar. Bien, y otro componente que tiene es el entrenamiento continuo, que les dije recién, zapatilla y a entrenar. ¿En qué vamos a entrenar? Ahora se los voy a explicar. La pregunta que les voy a hacer ahora, ¿quieren ser como ese pececito? ¿Quieren cambiar? Ya están dudando. ¿Quieren cambiar? ¿Sí? ¿Quieren aprender? ¿O no? Salto por la duda. No escucho. ¿Quieren o no? Sí. ¿Qué dije recién? Decisión. ¿Quiero o no quiero? Sí. Y después no haga. Y después haga lo que dice que quiere hacer, ¿eh? Porque yo, claro, ¿sabes la cantidad de gente que escucha? No, yo quiero tener mejor humor. Y después anda. ¿Eh? Bueno, lo que quiero lo tengo que empezar a practicar. ¿Se quiere sentir mejor? Practiquemos. ¿Quiere tener una vida más feliz? Se practica, se aprende. No es algo que me viene dado. Nacimos acá, dice nuestro mental, es como nací en Suiza, en otra familia, en otra cosa. No, nacimos aquí y adelante. queremos cambiar, hay que aprender. Siempre que aprendo, cambio. Esa es la base de todo. Ahora, y acá viene la clave de todo. Cualquier resultado que yo quiera cambiar en mi vida, ya sea profesional, quiero, no sé, tener mejor clima en mi equipo de trabajo, quiero poder conversar más con mi pareja, quiero sentirme más poderoso, con más vitalidad, más feliz. Todo lo que yo quiera cambiar, el resultado de mi vida, ¿qué voy a tener que hacer? Como dice este iceberg del comportamiento, ¿qué voy a tener que cambiar? Si sigo haciendo lo mismo, ¿qué hago? ¿Voy al mismo lugar o no? Tengo que cambiar lo que hago. ¿Sí? Cosas que hago, mis hábitos, mis comportamientos. Ahora, si quiero cambiar esos comportamientos, voy a tener que ir un poquitito más abajo, dicen acá. Voy a tener que cambiar ¿qué cosa? Los pensamientos y las emociones. Ahora vamos a ver un poquito ahí. Vamos a hacer un ejercicio, a ver qué tan simple es cambiar, ¿sí? Te pido si desfrutas de brazos, se descruzan los que tienen cruzados los brazos, se descruzan así, muy bien. ¿Están listos? ¿Vamos a hacer el ejercicio? No, no voy a cerrar. Ya, Estefanía está así. Me traje baile, Estefanía, me viene preparada. Muy bien. Cuando digo, nos cruzamos todos de brazos. Crúcense de brazos. Vamos, nos cruzamos de brazos. Bien, descrucen. Cruzan. Genio de cruce de brazos. Muy bien. Descrucen. Y ahora se van a cruzar exactamente al revés que como lo hicieron ahora. Muy bien, descrucen, vuelvan a hacerlo. Descrucen, vuelvan a hacerlo. Muy bien, se terminó la charla, aprendieron dos modos. Bien, ¿qué pasó acá? Porque esto que pasó acá pasa en todos los procesos de cambio, cualquiera sea que yo quiera hacer en mi vida. ¿Qué pasó? Primero, ¿qué hicimos? Cuando yo le dije cruzarse los brazos, primero se cruzaron todos al tiro y todos iguales. La costumbre. Exacto, ¿sabes qué? Son hábitos. Hábitos. ¿Cuál es la función de mi cerebro? ¿Para qué existe? Para pensar, por supuesto, a veces dicen aquí. ¿Qué más? ¿Para qué existe? Para tu función es sencilla. Todo lo que hace esta gran computadora, ¿cierto? Yo tiene que garantizar que yo sobreviva. Es su función principal. Yo, ninguna decisión se va a tomar si percibe, ¿sí?, que está en juego mi sobrevivencia. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por naturaleza, esta situación hace que, ¿no es cierto?, él evalúe, ¿no es cierto?, todo nuestro sistema maneja, ¿no es cierto?, y también ahorra energía, ¿o no? Por eso hace conductas habituales. ¿Qué es una conducta habitual? Casi todo lo que hacemos es habitual. ¿Están de acuerdo? ¿Mucho no? De lavarse los dientes, cómo me duermo, cómo me doy vuelta, cómo le contesto a este. Esa habitualidad, cómo me cruzo los brazos, esa habitualidad ahorra energía. ¿Sí? Entonces estamos con muchísimos hábitos. Ahora, cuando yo le presento un cambio, ¿qué hace mi cerebro? ¿Qué pasó ahí? Como le dije, ¿qué pasó? Ahora al revés. ¿No? ¿Vieron que se toma unos milisegundos? Porque este acá, diga, lo primero que evalúa es, acá nadie se va a morir porque se hace el brazo al revés, perfecto, vamos para adelante. ¿Qué más? ¿Qué pasó ahí? Empieza a buscar, ¿no?, información, como que a ver, cruce de brazo, y la construye. Se llama construye la respuesta. Esta es la diferencia entre una reacción, o sea, me cruzó ahora, y una respuesta. La respuesta la tiene que construir con la información que tiene. Fíjense que la segunda vez ninguno se cruzó los brazos igual. ¿Se dio cuenta? La primera trotó. Y la segunda era como algunos enredados, algunos enredados, algunos tardaron más, otros tardaron menos. Algunos no lo lograron, todavía están ensayando. ¿Sí? Busca información y construye. Ahora, entre una cosa y otra se tarda un tiempito. Eso en términos de neurociencia se llama procrastinar. Va a decir, ¿no? Entonces, como esto no era peligroso, procrastinamos poco. Pero hay cosas que procrastinamos toda la vida, ¿no? Mañana soy feliz. Cuando me jubile soy feliz, ¿no? Y ahí, vamos para allá. Hay grandes procrastinadores, ¿o no? Que no sea uno yo, ¿no? Eso me atento. Lo que quiero hacer, lo tengo que hacer. Ahora, ¿qué pasó? La primera vez que me crucé al revés. Y la tercera, ¿fueron iguales? ¿Qué pasó? Más rápido, más fácil salió, ¿o no? Bueno, eso es aprender. Eso es el poder de la práctica. O sea, quedó sencillito. Cualquier cosa que quiero cambiar, tengo que pasar este proceso. Voy a dudar porque ya tengo el hábito. Escúchame, es más fácil, ahorro energía. Si yo ya sé ser malhumorado. Escucha, esto de ser mal, ¿no? Ya sé ser malhumorado, ya sé pasarla mal. Ya sé levantarme todas las mañanas y mirarme al espejo y decir, ¿qué hago con esta vida? Lo ridículo es, pero eso ya lo sé hacer. Entonces no corre riesgo de vida, si ya lo sabemos hacer, él dice, vamos adelante, sigamos. O cualquier cosa que quiera cambiar, primero tengo que decidirlo, decir esto, vencer la procrastinación. Y empezar a practicar otras cosas. Al principio no me va a salir, bueno, me tengo paciencia, me acuerdo del ejercicio que hicimos hoy. Paciencia, la primera vez no sale tan bien. Hoy fui bien humorado, tuve alegría, 10 minutos. Bueno, mañana vamos por 15. No, yo te dije, tengo que tener 15 minutos de alegría cada vez. ¿Me seguís entonces o de buen humor? O de gentileza, mañana 10 minutos más. Y así vamos, de a 5 minutitos, de una cosita más, y ahí vamos. No pasamos esta mente que cree que si hoy estoy a un nivel 1 en alegría, no paso a 10. Voy a pasar a 1,5. ¿Sí? Sostengo la práctica. A 2. ¿Me siguen? Voy creciendo en el nivel. Al cerebro le encanta también que miramos, ¿no? Porque compara. Entonces, pero voy de a poquito, porque si no, las prácticas de cambio, ¿sí? De lo que quiero lograr, prontamente, ¿qué hago? Las abandono. ¿No es cierto? Pucha, Laura me enseñó esta técnica de la gratitud y yo realmente, ¿viste? Hay días que miro al espejo, el trabajo en el espejo es muy importante. Acá hay alguien así, loco como yo, que va con el espejo. Sí, me dicen acá. El trabajo en el espejo es muy importante, ¿eh? Porque me conecta, soy yo. Ustedes fíjense que el rostro es lo único que no me puedo mirar del cuerpo. ¿Se dieron cuenta? Por otras partes, tal vez. ¿Sí? Necesito un espejo. Siempre para mirarme el rostro. Por eso también es importante la función que un otro cumple para nosotros. Me hacen de espejo siempre. Entonces la función del espejo de mirarme y entrenarme ahí a la mañana es muy importante. ¿Sí? Ahora, volvamos acá. Pensamientos y emociones, ¿por dónde empiezo? Si quiero cambiar cómo me siento en la vida, ¿por dónde voy a empezar? ¿Siento como pienso o pienso como siento? A ver, los partidarios de siento como pienso, ¿quiénes son? Levanten la mano. Siento como pienso, tenemos un partidario solamente, muy bien. Dos, tres, cuatro, muy bien. Muy bien. Y pienso, ambos dicen aquí, muy bien. Y pienso como siento. Aquí, muy bien. Y el resto indeciso, digamos. El resto indeciso. Humo sale de acá, Alejandra. Trajeron muy bien, los bomberos. Bien. Obvio que se arma entre un pensamiento y una emoción un circuito, ¿no es cierto? Una amiguita, una emoción, se va amigando con un pensamiento y se van armando organizadores neuronales. Después me cuesta mucho discriminar. Pero lo que nos dicen la ciencia del comportamiento, la actualidad, es que si quiero cambiar mi forma de sentir, tengo que cambiar mi modo de pensar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Están de acuerdo en esto? Es bien clave esto. ¿Por dónde tengo que empezar a trabajar si me quiero sentir mejor? Por lo que estoy pensando. Si me siento mal, estoy pensando mal. ¿Me sigue? Muy power esto. Ahora se nos presenta otro problema. ¿Ustedes saben qué cantidad de pensamientos tiene un humano promedio en el día? Mira, ¿cuántos tendremos? Miles, dicen por aquí. ¿Cómo es el nombre? Alicia dice miles. Vamos bien. Por acá, ¿qué opinan? Muchos, pocos. Más de mil. Más de miles. Señores y señoras, entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios tenemos. Y ahí va la parte más dramática de esto. El 90% es repetitivo. Tengo una chicharra acá todo el día, pensando la misma tontería. Sí, está todo sin control ahí adentro. ¿Me siguen? ¿O soy la única que me pasa? Entonces, si esta Laura, ¿a mí qué me decís? Tengo que controlar los pensamientos. ¿Cómo controlo 60.000? Tengo que tener un policía dentro de mí, ¿me entendés? Entonces, claro, por eso es la importancia que hoy tiene aquietar la cabeza. ¿Aquí hay alguien que medita? Sí. Bien. ¿Hay alguien que hace respiración consciente? Muy bien. ¿Hay alguien que hace un poco, no sé, yoga? Relajación. ¿Hay alguien que practica el silencio? Se va a esta maravilla de mar que tienen acá enfrente y se queda un ratito silencio. Un ratito respirando. Muy importante. Sí, acá viste que es múltiples. ¿Hay alguien que anda abrazando árboles? Por las plazas. Hay otra. Matan vacas y ahora se nada. Es la técnica que traje. Jardinería. ¿Quién me hace jardinería? Qué bonito, aquí vi que están haciendo mis proyectos cosmos. Jardín, plantitas. Dice estar aquí y ahora. ¿Por qué te hace bien? ¿Por qué? Me encanta. Me encanta el color, pero son puros cantos. Miles. Y lo que sabí. Bueno, talento natural. ¿Me entiendes? Yo toco la base, pero no importa. Ahí, como mucho cuidado. Bueno, cualquier situación, ¿sí? Cualquier práctica que me lleve a la atención plena, que me ayude a expandir mi umbral de atención al presente, es la clave de hoy. Por eso todas las técnicas de atención plena son las que están en boga hoy. ¿Por qué? Porque nos ponemos así como... ¿Qué? Pues nos hacemos los orientales, ¿no? ¿Me seguís? Es porque se ha demostrado que el poder que tiene cuando yo aquieto mi cabeza, la paz que siento, la vitalidad que empiezo a sentir, la claridad de decisión que empiezo a tener... Y todas estas cosas me van llevando a poder decidir pensamientos más positivos para mí. Sí, entonces es una otra vaca que tengo que pensar que puedo estar bien si no hago verdaderamente algún tipo de cambio en mi vida. Tiene que ocurrir un cambio, tengo que matar vacas. ¿Cómo se levantan a la mañana? ¿Qué es lo primero que hacen? Cuéntame lo que pueden, por favor. No socialicemos cosas que no se pueden. Muy bien, ¿qué hacen a la mañana? Se levantan, se estiran, muy bien, buenísimo ejercicio, el hogar, la columna, es el cerebro extendido, la columna vertebral, muy importante, si pueden se cuelgan, si tienen árbol se cuelgan de algún árbol. Yo tengo una escalera en casa, me cuelgo de la escalera, parezco mono. Muy bien, me cuelgo, me estiro. Bien, ¿qué más hacen? Cuéntenme. despertarse como me despierto es muy, muy, muy, muy importante. Y como me voy a dormir, muy, muy, muy importante. Y cómo como, muy, muy, muy importante. Me refiero a que no apurado, ni tranquilo. Son momentos en que tengo que aquietar. Ahí se produjo ahí un alboroto. ¿Cómo me levanto? Me levanto rápido, apurado, pongo noticias negativas, pero eso es muy importante. El cerebro, acuérdense, todo ocurre por focalización. Vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Busquen en la sala todo lo que es rojo. Rojo, rojo, no me lo dicen. Miren, miren, rojo, rojo. Rojo, rojo, no me dicen, no, no digan, no digan. ¿Ya? Bien, cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos. A ver, ¿qué cosas tienen azules? Levantense, abran los ojos. Mala y Argentina tampoco. ¿No es cierto? ¿Por qué no sé lo que era azul? Porque yo que estaba mirando. Rojo. Y las costillas son tan grandes, no las veo. Bueno, así funciona tu cabeza. Si vos, a la mañana temprano, ¿sí? Me levanto, apenas pestaneo, pongo las noticias. Violaron, mataron, proceso la bomba, o es una bomba. ¿Me entendés? Toda esa información llega directo, tuc, tuc, tuc, cerebro, ¿y él qué va a hacer? Vamos a prepararlo, este va a tener que salir al mundo, ¿no? A luchar. Me pongo una bomba de cortisol para que salga así, me entendía adrenalina. ¿Sí? Salgo buscando rojos. Cuidado, es un mundo inseguro. No me di cuenta, pero lo programé. Lo programé, sí. Yo programo con mis pensamientos, mi estado emocional. La emoción predominante, en este caso, va a ser el miedo, ¿o no? Y nuestra sociedad se sostiene con el miedo, señores. Es la emoción predominante. ¿Se dieron cuenta? Miedo, miedo que no llegamos a fin de mes, miedo si a ver si salgo y qué pasa, si volveré con vida, miedo con esto, miedo con el otro. Y ahí vamos amarrando a una emoción, ¿sí? Que es negativa, que en su justo equilibrio me llama la atención sobre algo. Pero cuando está en desmedida, me posterga, me detiene, me genera todos los malestares que sabemos que ocurren, ¿no? Entonces, cuidado como me programo a la mañana. Porque yo a la mañana puedo, por ejemplo, ¿sí? Tener una lista de gratitud. Cuando me voy a bañar, hace mucho tiempo tenía una lista de gratitud con una bolsita de nylon. Me bañaba y decía, gracias porque tengo agua caliente. Gracias porque me estoy enterita. Gracias porque tengo un trabajo. Gracias porque tengo, mira, tengo familia, no estoy así una paria en el mundo. Gracias porque, gracias, gracias. Salía con modo gracia. Cuando estoy en modo gracia, no me estoy dando cuenta, pero todo mi cerebro despliega la bioquímica del bienestar. ¿Y cuál es la bioquímica del bienestar? Oxitocina, endorfina, serotonina, todo lo que nosotros sabemos. ¿La activa él? Si la química la maneja, ¿no? La produce él. Tengo que aprender a acceder a esa farmacia, ¿sí? De bioquímica cerebral, dentro de mí. Me levanto diferente, ¿eh? Con un poco más power, así hace Estefanía. Pongo una linda música, a lo mejor, algo que dé alegría para cantar. Me invento una mañana diferente, cambio mis hábitos. Si no cambio, mato hábitos, mato vacas de mis malos hábitos, no va a ocurrir. Ahora, lo que les voy a decir es muy importante. No todo a la vez. Ah, me encantó la charla. ¿Sabes? Mañana tomo agua, me levanto a la mañana, power, hago relajación, voy, me siento enfrente, abrazo árboles, me miro, respiro. Todo junto, ¿me entiendes? Mañana, mira, debemos estar vestido de monje enfrentando. Mañana, esto se terminó. Claro. Haga una cosa por vez, digo siempre yo. Nuestros entrenamientos siempre son una cosa por semana. Sostiene y avanza con otro. Entonces defino una cosa que voy a hacer esta semana. La verdad que esta semana voy a levantar más tranquilo. O esta semana me voy a ir a dormir más tranquilo. ¿Sabes qué? La mayoría de la gente duerme mal, ¿o no? Se aprende a dormir bien. Hay técnicas para dormir bien. Por eso les digo, cualquier cosa que yo quiero cambiar, la puedo aprender. No existen los problemas, son brechas. Son brechas. Entonces, si estoy pasándola mal, tomo protagonismo de mi vida y empiezo a generar el bienestar. Pero tengo que cambiar. No va a venir de afuera, va a venir de una decisión que yo tome conmigo mismo. Un compromiso conmigo mismo. ¿Sí? Pero como tenemos muy dañada la autoestima, ¿estamos de acuerdo en esto o no? Nos queremos poco, nos amamos poco, porque no nos enseñaron a amarnos. Venimos de un paradigma que para afuera. No te enseñan a amarte a vos, a respetarte a vos, a quererte, a cuidarte. Pero eso se aprende también. Entonces, ahí tengo la dificultad. No hago todo esto porque no me amo. Si yo tomé la conciencia de que realmente me amo, ¿cómo no me voy a cuidar? ¿Me sigue la lógica? Todo esto que hago, lo hago porque me amo. Me voy a tomar un rico baño con lavanda, con todo, ¿me entendés? Porque me amo. Por eso la práctica a la mañana, yo muchos años de mi vida me miraba al espejo y decía, te amo. Pasaba así, la te amo. Sabía yo que era te amo. Sí. O esta frase, esta me gustaba, decía, hoy te voy a dar el mejor día de tu vida. Porque ¿quién es el amor de mi vida? Yo. Vine sola, me voy sola, el resto son compañeros de viaje, pero si no aprendí a amarme, ¿qué hice? Ah, no, pero ¿sabes qué? ¿Cuántos televisores lindos que compré? Está buenísimo. ¿Eh? ¿En qué va a pesar eso? Me tengo que aprender a amar. Y hago, y me cuido porque me amo. Y quiero estar bien y tener buen humor porque me amo. Y quiero tener buenas relaciones con mi equipo de trabajo porque me amo. Y quiero venir y trabajar y disfrutar porque me amo. Por eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora van a andar todos diciendo, porque me amo. Me amo. Sí, me amo. Exacto. Bien, brecha, esto es brecha, ¿eh? Vamos, yo les exagero para que se acuerden. Se tienen que amar. No hay nada más importante que amarse. ¿Eh? Y hacer las cosas por amor a uno mismo. Por respeto a uno mismo, escucharse las necesidades. Miren acá, brecha. Siempre, como estoy hoy, como quiero estar. Hoy estoy, suponete, con poca alegría en mi vida, quiero tener una vida alegre. Pues tienes que entonces caminar por acciones, tienes que hacer algo. ¿Quieres tener más alegría? Entonces a la mañana la elegís. Elegís, hoy voy a tener un buen día. Ya empezamos la programación positiva. ¿Sigue? No empezamos. Otro día más. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No? Ahí voy para la programación. Azules. Ya les dije, ¿rojos o azules? Si lo programo con rojo, va a buscar rojo. Lo programo con azules, busca azules. Porque mi cerebro quiere siempre rechequear que lo que yo les digo es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Están aburridos? No. ¿Se sienten bien? Sí. Muy bien, ahora me van a repetir la frase de la frase de la mañana. Nada es más importante que sentirme bien. A ver. Nada es más importante que sentirme bien. Y cualquier momento del día me la repito. Nada es más importante que sentirme bien. Cuando empiezo, no, nada es más importante que sentirme bien. Me rescato, rescátese. Nada, porque como mi estado emocional es la energía que necesito para cambiar, porque si no estoy en sintonía de estado emocional, nadie cambia las cosas cuando no se siente bien. Necesito un poco de fuerza, de energía para cambiar. Entonces tengo que convertirme en un cuidador de mi estar bien. De estar en una sintonía lo más positiva que pueda. Y van a darse cuenta que pueden mucho cuando lo deciden. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y hay que entrenar en alegría. Esta semana entreno en alegría. Ah, bien, listo, decídase. Decídase. Estas son las habilidades, competencias, herramientas que necesitamos para el mundo de hoy. Si quiero tener este liderazgo personal, esta fuerza, esto que yo les dije, saber nadar en el mundo de hoy, no ahogarme, necesito tener una actitud positiva. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Tengo que tener una mente flexible, ser autónomo, amarme, ¿sí? Compromiso con mi propia vida, con mi propio camino, con lo que yo realmente soy. ¿Sí? Tengo que tener este tipo de actitud. Hay que formarnos ahí. Démonos cuenta ahora cuál es mi vaca ahí. ¿Cuál es la vaca de ahí? Es decir, la verdad que yo me quiero poco. Está bueno. Lo bueno es que esa es la brecha, como te enseñé recién, me pongo a entrenar. Me entreno. Relaciones saludables y productivas. ¿Será importante tener buenas relaciones humanas en el trabajo? Aprender a trabajar con otros, aprender a relacionarme en la familia, en la pareja también. Eso significa inteligencia emocional, inteligencia social. Importantísimo. Inteligencia espiritual. Acá, esta es la base de todo buen entrenamiento. ¿Sí? Este posgrado es el que está siempre lleno en las grandes universidades de Estados Unidos. Harvard, no encontrás lugar, hace 3 años que está ocupado. ¿Sí? Inteligencia emocional, inteligencia, digo, espiritual. Inteligencia espiritual y negocio. ¿Sí? ¿Vos querés que te vaya bien? No, es que la clave de todo está ahí. Happy. ¿Me sigue? Espiritual. Es la cuestión, es ahí. Si no sabes dónde vas, no tenés propósito, tu vida no tiene sentido, ¿entendés? ¿Qué haces? Estás perdido, no tenés brújula. Claro que sos infeliz. Porque no tenés brújula. Los estudios de felicidad muestran que creemos que es el dinero el que nos da la felicidad. Se han hecho estudios en los que eso dura poco. Gente que ganó la lotería el año te devuelve infeliz o más, porque decrece más los niveles de felicidad. ¿Sí? Y aparte, como nos genera una paradoja este paradigma, creemos que trabajamos. Cuanto más plata tenemos, más felices vamos a ser. Yo les aseguro que trabajo con gente que tiene mucho dinero, tienen un desgaste, un nivel de vida que es infrahumano. Infrahumano, no valoran nada, no quieren nada. Desconectado de todo. Duro. Y el autocuidado. Hay que aprender a autocuidarse. A tener resistencia a los cambios, resiliencia, hay que tener habilidades. ¿Están de acuerdo o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué pasa con los disidentes del fondo? Viste que la maestra decía, ¿qué pasa en el fondo? Que ganemos menos plata. Que ganemos menos plata. No, yo te estoy diciendo esto. Te estoy diciendo esto. Que no te confundas. Está bueno, y todos necesitamos estar en un nivel de seguridad en la vida, de ganar bien. Pero si querés ganar bien para ir a comprar tonteras, te voy a decir que no. ¿Me siguen lo que les digo? Porque Chile es el país con más endeudamiento de toda Latinoamérica. ¿Y saben por qué están endeudados? Porque compro 3 televisores, 5. ¿De dónde vas así? Si querés ganar más para comprar tonteras, no, sabés lo que querés en la vida. Porque si no vas a entrar en el sistema y no va a haber cantidad de horas de trabajo que te basten para vivir. Tenés que cambiar el modo de vivir. ¿Me siguen lo que digo? No lo busquen afuera. Es la trampa. Ganar bien, estar tranquilo, fantástico. Pero la felicidad no va a estar nunca ahí. Va a estar siempre adentro. Porque también me sucede, y trabajo, les vuelvo a decir, la mayoría de la gente que gana mucho, mucho dinero, está totalmente insatisfecha. Porque no tenés recursos adentro. para valorar, para sentirte bien, tener alegría. Sin embargo, las personas más felices que yo he conocido en mi vida, entre ellas mi abuela, que era un ser de campo, sencillo, tenía un nivel altísimo de felicidad. Pero no andaba con tonteras, era simple la vida. ¿Así es lo que les digo? Ojo. Eso, ojo. Porque es el engaño del paradigma que venimos, ¿eh? Nos engancha ahí, trabaja más, tenés más dinero, gasta más, dale. Ojo. Bueno, este es nuestro sistema, que después si quieren lo ven en internet. Son sesiones, como les dije yo, de autoentrenamiento, que es importante desde este lugar, ¿no? ¿En qué tengo que entrenar? Ojalá de aquí digan, bueno, yo la verdad tengo ganas de entrenar en inteligencia emocional o en inteligencia social, ¿en qué tengo ganas de entrenar? Bien, ¿se sienten bien? ¿Seguro un poquito más? ¿Se van a acordar de la palabra poder? ¿Sí? Porque entonces vamos a entrenar hoy en poder. Les voy a dar tips para poder desplegar poder en su vida. ¿Poder qué significa? No poder para usar contra otros, sino poder personal, el mío. ¿Sí? La primera, ¿la P de qué es la P? Buen alto, a ver. Propósito. El propósito es el eje más importante de lo que vamos a estar aprendiendo hoy. Como les dije, inteligencia espiritual. Propósito. ¿Quién acá tiene claro su propósito? Muy bien. ¿Me lo querés decir o? Sí. ¿Sí? Vivir mucho y ser feliz. Vivir mucho y ser feliz. Bien, ¿cómo te llamas? Hugo. Bien. Tocaba así esta cuestión es engaña. Muy bien. Bien, el mío es crecer y ayudar a crecer. Siempre que estoy haciendo eso, estoy bien. Estoy en propósito. No hay nada más importante que preguntarte esto. ¿Cuál es el propósito? Tampoco tiene que ser muy complicado. Está ahí, seguramente lo estoy haciendo. ¿Cuál es el sentido que tiene mi vida? Propósito. ¿Quién es este señor? ¿Lo ubican a Víctor Frankl? ¿Sí? Psiquiatra, austríaco, en alemán era austríaco. Sobrevivió a 3 campos de concentración. ¿Sí? Y escribió El hombre en busca de sentido. ¿Alguien lo leyó? Sí, muchos años. Muchos años, ¿no es cierto? Pero es poderoso este libro. Ya lo pongo como inspiración porque digo, ¿no? Si él descubrió que las personas en esa extrema, ¿no es cierto?, situación más que extrema, de sobrevivencia, descubrió que no era tanto la importancia de lo físico, de la resistencia física que tenían las personas, sino de esa fortaleza interior que le daba, ¿no es cierto?, tener un sentido en su vida, tener algo para hacer, para concluir, algo para realizar, ganas de dejar una huella. Y eso era lo que mantenía la fuerza, esa fuerza del espíritu, digamos, que tenemos los humanos, de adentro nuestro. Entonces lo ponemos como inspiración para que recordemos que si en situaciones tan extremas, eso es así, en la situación cotidiana, recordemos siempre que mi fortaleza va a venir de ejercer el sentido de mi vida. Y no tiene por qué ser tan complejo, porque lo tengo ahí seguramente. Y ustedes tienen un trabajo que tiene un gran propósito, un propósito social también, ¿o no? Un propósito que se junta con otros propósitos, ¿no es cierto? Entonces, revisen esa parte, porque esa es la que da fuerza. Ahora, si no sé cuál es mi propósito, les doy algunas técnicas. La primera es escriban el epitafio. ¿Qué quieren que diga ahí la lápida? Eran buenos. ¿De verdad? ¿Qué quiero que diga? ¿Cómo quiero ser recordado? Una buena pregunta, ¿no? Era un buen vecino, y se regaba las plantitas, me ayudaba, era solidario con su equipo, era buenhumorado. ¿Qué quiero que diga ahí? ¿Eh? Diga eso. Es una buena técnica, porque un día va a haber un epitafio, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Entonces me pongo a trabajar en ese sentido, ¿o no? Cierto. Otra técnica es que listen los talentos de uno, porque los talentos me están indicando por dónde va la cosa de mi misión, de mi trabajo, de mi el sentido de mi vida. Es lo que me gusta hacer y sé hacer, y cuando lo hago entro, como lo dicen los científicos, en el flujo, en el fluir, se me va el tiempo y ahí estoy como en otra dimensión de situaciones. porque me encanta hacerlo. Y eso lo tengo que poder hacer, hacerlo. Otra técnica linda es esta, conversando conmigo cuando tengo 90. Me siento ahí en el asientito acá frente al mar y también me converso conmigo un ratito y digo, a ver, ¿qué me diría? Yo misma, ¿qué me diría a los 90? Capaz que me diría, ¿y si vas más lento? ¿Y si disfrutas más? ¿Y si te haces menos dramas? ¿No? ¿Qué me diría la viejita de los 90, no? Eso está bueno. Y anoten, ¿eh? Porque es muy importante, si no me vuelvo a olvidar. Es muy importante anotarme esta técnica que me gusta a mí, tomo un café conmigo, agendarme una vez por semana un café conmigo. Me voy un cafecito, o no, me traigo el termo y voy ahí y tomo el café. A mí me encantó ese lugar. Bien, entonces, tomo un café conmigo. Es un momento para mí, está agendado, porque si no está agendado no existe. ¿Y qué estoy? Es un rato conmigo. Media horita, 15 minutos, con un cuadernito, me anoto. Es una bitácora de viaje, como le digo yo, ¿viste? Digo, esta técnica es re poderosa. Porque es un momento de reflexión de mí, de toma de decisiones, de decir, voy a entrenar esto, veo un videito de un tema que me interesa. Un momento de aprender, de estar conmigo, de crecer. Muy importante este café conmigo. Entonces, el propósito. ¿Bien? ¿Hay alguien que tiene que matar barra de propósito? Lo hace ahora. Dice, yo quiero tener una vida con propósito. ¿Sí? ¿Se chequean? ¿Están cómodos? ¿Sí? Chequen. ¿La O de qué será? ¿Hay obstáculos en la vida o no? Sí. O me tocaron todos a mí. Realmente piensa que todos a mí. Todo a mí, ¿entendés? No, es que es un camino que tiene obstáculos. ¿Sí? ¿Eh? Fíjense acá. ¿Eh? Estamos atados muchas veces a estos obstáculos. ¿Sí? Pensando que están más afuera. Y sin embargo están más adentro. Ahora lo vamos a ver. Fíjense que nuestros mayores obstáculos son las excusas que nos ponemos. Esto no puedo, no tengo dinero, no lo puedo hacer, ¿quién lo hizo antes? No lo voy a lograr, no tengo recursos. ¿Sí? A mí esto, mira, en el 2000 me tocó el corralito argentino con los 10 años de ahorro de todo el dinero de mi vida. ¿Entendés? Yo estaba ahorrando para comprarme un departamentito. Me agarró, no lo vi más, ese dinero. Y me quedé sin trabajo, porque quién me iba a contratar a hacer charla, como no iba a hacer nada. Sin trabajo, sin dinero, me mandé, se murió mi papá, que era una fuente de seguridad, ¿sí? Mi primer marido se enamoró de otra persona y ahí se quedamos. Ay, madre, me ponía a pasar el hermano. No me acuerdo. ¿Qué hubo? ¿Un congreso de infelicidad para mí? Claro, era como, bueno, dejen de golpear, ¿no? Era como, bueno, vienen esos momentos de la vida. Miren, cuando vienen esos momentos de la vida es porque se avecina un cambio, de que ahora los científicos llaman cambios cuánticos. Va a cambiar mi modo de estar en la vida en su globalidad. No son cambios, distintos niveles de cambio. Hay cambios de que, bueno, me pasa esta cosa, este problema, avanzo. Pero hay momentos en que se confluye la cuestión porque tiene que cambiar tu modo de estar ahí. Y esa situación me llevó a mundo, me llevó a cambiar. Hoy estoy acá, sobreviví, pero si yo me hubiera quedado pensando, no tengo, o sea, yo no digo no experimentemos la tristeza que dan las pérdidas, pero no nos podemos quedar atado ahí todo el tiempo. Hay que aprender a soltar, esa es la mente que suelta, esa es atención plena. Es suelto. ¿Vieron los perros cuando se pelean? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Se separan? ¿Qué pasa? El perro no se va pensando, lo voy a agarrar la próxima. Voy a tomar el hueso, voy a tomar el hueso, me pongo y le robo el hueso. No, o sea, son todos suelte. Nosotros quedamos, ¿viste? Ahí, patinando. Ya lo que pasó, pasó. Ya pasó. Lo único que puedo hacer es con lo que tengo ahora, en el presente. ¿Qué hago? Y salís. ¿Me entendés? Ya voy por el tercer marido, por las cuentas bancarias que se han incrementado. Sigo feliz. ¿Entiendes? Me reinventé. Esas son las invenciones. Vamos adelante. Pero no hay que quedarse ahí postergando. Perfeccionismo, cuidado ahí, ¿eh? ¿Quién es esta señora? ¿La ubican? ¿Quién es? La escritora, la autora de Harry Potter. La pongo aquí porque, ejemplo de obstáculo, ¿sí? Madre soltera, maltratada, vivía con su hija de la pensión social inglesa, pobre. Iba con su Harry Potter a las editoriales y le decían, no señora, esto no, no le vamos a publicar. Como el otro, no señora, no lee eso, nadie lee esto. Los jóvenes no leen, van a dar otra, te tienen que decir, vale, a veces que no, ¿eh? Vos va otra vez, dale y dale, ¿no? Hasta que uno le dijo, esto ya te voy a publicar, pero te voy a publicar como JK, porque si pongo tu nombre, Joan, las mujeres no venden libros. Sí. ¿Eso? JK. Y su otro seudónimo es un seudónimo de hombres. Escribió por muchos años, sí. Hoy es la escritora más vendida de todos los tiempos. De todos los tiempos. Si no sostenemos la dificultad, va, avanzamos, pues si tenemos poca tolerancia a la frustración que implica estar en el mundo de hoy, pues nos vamos a quedar. Nos tenemos que autosostener, autoalentar. Y vuelvo a decir, me autoaliento y voy de nuevo porque me amo. Porque me amo. Voy de nuevo. Y sigo porque me amo. ¿La D de qué es? Hay que desafiarse, no quedarse en la zona cómoda. ¿Se dieron cuenta que a veces estamos cómodos, incómodos? ¿No es cierto? ¿Estamos incómodos? Me doy cuenta que estoy incómodo porque estoy quejoso. Si no estoy quejoso... Pero me quedo ahí. Porque la queja no es una energía de cambio, ¿eh? ¿La queja qué es? ¿Para qué existe la queja? El lamento. Para expresar una emocionalidad negativa. Pero es tóxica, porque el que está como un quejoso, ¿qué le pasa? La cabeza así. Viene por ahí, bueno, vamos por el otro lado, ¿no? ¿Eh? La queja es tóxica. Si quiero cambiar eso... que me está señalando eso que me quejo, tengo que hacer algo, o del mundo interior o del mundo exterior. Desafiarme, miren aquí. ¿Lo conocen? ¿Eh? ¿Cuántos desafíos tuvo que hacer? Este hombre trabajaba en un apartado, digamos, público, en marcas y patentes, durante más de 20 años para sostener a su familia. Lo teníamos poniendo sellitos. Trabajaba con sus teorías afuera de las vacaciones, no había, cuando podía. La comunidad científica, como no entendía lo que traía, era... Esto está totalmente delirante con esto, ¿no? Totalmente, ¿sí? Desafío tras desafío, bueno, ahí vamos, desafíese, ¿eh? Bien, sea más creativo, ¿eh? Preguntémonos siempre cuál es mi desafío creativo, qué tengo que yo, qué quiero cambiar, qué quiero mejorar en mi casa, pequeñas mejoras, como digo yo, en mi casa, pequeñas mejoras en mi vida, pequeñas mejoras en mi vestuario, pequeñas mejoras en mi pelo, a mí me vendrían como a él, sí. Muy bien, pequeñas mejoras en mi pareja, pequeñas mejoras con mis hijos, pequeñas mejoras en mi... Pequeñas mejoras. ¿Qué quiero mejorar? Esos son mis desafíos. ¿La E de qué es? De entusiasmo. ¿Sí? ¿Acá hay gente con entusiasmo? Sí. Levante la mano, por favor. Muy bien. ¿El resto? Sí, a veces sí, a veces no. Muy bien. ¿Lo ubican? Que no nos toque un minuto estar así, de mover las pestañas nada más. ¿Eh? Pongámonos, empatía se llama eso, un minutito ahí. Está difícil, ¿eh? Y no dejó de escribir, no dejó de producir, dicen que tenía un humor fantástico. Hay que tener un humor fantástico estar así. O sea que el entusiasmo es una responsabilidad mía. El entusiasmo por la vida, por las cosas. Si me está rodeando, pero si yo no tengo un umbral de atención del presente, claro que sí, si estoy mirando siempre lo que no está, o lo que no hubo, y nunca acá, aquí, ahora, este momento, esto es un lujo, ¿o no? Estamos acá aprendiendo. Ayer de la humanidad no está acá, ¿eh? Entonces, gracias. Atención al presente. Gratitud. Así mantengo mi entusiasmo por la vida. Teniendo gratitud. Con frases positivas que afirmen mis metas. Esto que les decía yo. Nada es más importante que sentirme bien. A ver, ¿lo repetimos de nuevo? Nada es más importante que sentirme bien. Frases positivas. Me creo la que yo quiera, en función de lo que me ocurre. Ay, se fue tu compañero, le iba a dar una frase positiva para su preocupación del dinero. ¿Sí? ¿Sabe cuál es? ¿Una? ¿Quiere que se lo diga? Sí. ¿Sí? Sí. Pero es poderosa, ¿eh? Cuidado, prepárense. ¿Sí? Mis ingresos se incrementan constantemente. Me lo repito todo el tiempo. Y se lo digo porque me empezó a ocurrir, ¿eh? Y esto es física cuántica pura. ¿Saben ustedes algo de física cuántica o no? ¿Saben poquito? Bueno, les voy a contar lo más asombroso de la física cuántica. Se demostró, obviamente, complejo para entenderlo, ¿no es cierto? Nosotros, porque venimos de otro paradigma. ¿Qué se demostró? Que la idea que tenía el observador del fenómeno que observaba alteraba el comportamiento de esos átomos. ¿Me vuelven a decir? Se demostró que creamos nuestra realidad, que los átomos se comportan como yo quiero. El problema es que yo no lo sé usar ese poder. ¿Sí? Si un científico venía y miraba con un modelo, los átomos del microscopio se movían de un modo. Viene otro con otro modelo, se comportaban de otro modo. Repower. Creo la realidad con lo que pienso. El problema es que no lo sé usar. Pero como es una brecha, como dije recién, no es un problema. Tengo que aprender a usarlo. Por eso, cuidado con lo que pienso. Porque se va a convertir en realidad. Si pienso muy negativo, todo el mundo para mí, todo el resto no me lo dan, no te lo voy a dar. Tienes que conseguírtela. La vida que quieres, te la tenés que conseguir. Va por ella. ¿Me sigue? Hay que reconocer, hay que celebrar, más fiestas, más reconocimientos, más celebraciones. No estemos siempre en la crítica, eso se los enseño, ¿no? Más gracias, más reconocimiento, más gestos que empoderan. Por ejemplo, se ha demostrado que los gestos tienen un poder tremendo sobre nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la espalda estirada o encorvada, está afectando mi química del bienestar. Si hago este tipo de gesto, como está esta chica, conseguí, esta parada, pararme de derecha, caminar con poder, ¿sí?, va generando una bioquímica diferente que si voy, ¿a dónde vamos, no? ¿Listo? ¿Sí? Es más, fíjense, si ustedes se empiezan a poner tristes y hacen el gesto de la risa, es imposible estar triste. Hagan el gesto de la risa. ¿Qué pasa? ¿Es okay? Condiciono total el gesto, la gestualidad. Entonces hago gestos que empoderan. Choco los cinco. Vale, me paro, camino fuerte, voy. Espalda erguida, corazón afuera, ¿sí? Entusiasmo. Y la última es esta. Responsabilidad. Tengo que ser responsable. Eso no significa ser culpable. Ser responsable significa responder con habilidad. Ese es el significado de la palabra responsabilidad. Significa que ante lo que sucede en mi vida, yo me declaro, yo me hago cargo de esto. No tengo tiempo. No, yo elijo no tener tiempo para. Esa es una actitud responsable. La otra víctima. No tengo tiempo. ¿Quién se lo necesita como lo estoy haciendo? ¿Me siguen? ¿Me siguen? No, nadie me quiere. Reflejo, respeto, les dije. Que no me quiero yo, a mí misma. Empiezo a querer yo, van a ver cómo me quieren los demás. ¿Me siguen? tenía una amiga que, viste, estaba siempre, le tocaban novios tacaños. Está tremendo eso. Entonces un día que yo, con amiga, no trabajo. Un día me dice, ay, ¿qué puedo hacer? ¿Quieres que te diga? Sos tacaña con vos. Cuando vos seas generosa con vos, los que vengan van a ser generosos con vos. Empezó a aplicar el curso, mi amiga Lorena. Le cambió la vida. Le cambió la vida. Pero empezó a darse cuenta que ella era tacaña con ella. Pensaba en los demás, en los hijos, en otro, en los amigos, en los papás, en los hermanos, en la comunidad. Y a ella, ¿y a vos qué te das a vos misma? Si sos tacaña con vos, no te das nada, el otro tampoco. Te pone el espejo para que te veas. ¿Me siguen? Siempre es así, espejito. Así que cuando ven en la realidad algo que me molesta, ahí tiene algo que va a responder. Siempre. Responsabilidad. ¿Se pasó la mitad de la presa? ¿O no? Tomar responsabilidad por las decisiones que tomás, por el camino que querés, por la huella que querés dejar. ¿Eh? Acá estamos. Y acá quiero que, acá la gran vaca hay que elegir, ¿eh? Hay que elegir, salir de acá y es oveja o león. Voy a seguir como oveja, ve que de problemas que tengo, ve que esto, ve. O león. O leona. ¿Eh? Rey de mi propia vida, que es toda una actitud. Me hago cargo de mi vida, me dejo de quejar, me dejo cosas, las cosas que quiero ver cambiar, las voy por el cambio. Intento cambiar. Y por lo pronto lo que tengo libertad de cambiar es mi actitud. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, ¿oveja o león? León. ¿León? Una. Pero esto es un ovo a gatito, chicos. Un gatito, así como, ¿viste? Y creo, dale un poco, así como un gatito. ¿Eh? No. León. ¿Qué? Hay un gato, una gata. No, gatitos, ¿no es cierto? Esto, bueno. No, esto de leones, es cosa de leones, ¿no? De sapito, gatito, cosas. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Bien? ¿Qué aprendieron? Una palabra. ¿Alguien aprendió algo de acá? ¿Alguien se lleva una palabra a una vaca que matar? Sí. Hay que matar vacas. Esto dice, lo tomaron textual. Lo tomaron textual. ¿Sí? ¿Hay algo que de acá me voy a llevar? Es la pregunta. Si quieren lo dicen en voz, si no, no. ¿Una palabra? ¿Sí? Actitud. Cambiar la actitud, ¿no es cierto? Bien, vamos. ¿Qué más? ¿Los pensamientos? Cuidado, ¿cómo? Eso. Trabajar pensamientos y emociones. ¿Por acá? Quererse uno. Eso hizo mucho sentido. Amarse. Sí. Darte tu momento, respetarte, escucharte, hablarse gentilmente. Fíjense que a veces nos hablamos muy mal a nosotros mismos. Lo podrías haber hecho mejor. Crítico, perfeccionista, insatisfecho. Esas son las tres voces que más estresan. El crítico, el insatisfecho y el perfeccionista. Nunca nada está bien. Hay cosas que están bien. Me tengo que decir cosas lindas, ¿o no? ¿Sí? Bien, ¿se sintieron bien? ¿Aprendieron algo? Sí. Bien, entonces vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a cerrar con una actividad. ¿Las ubican ustedes a ellos? ¿Las ubican? ¿Quiénes son estos? De Nueva Zelanda. Ahora decime, ¿son ovejas o son leones? Son leones. No hay duda que entran al estadio y ¿qué pasa? Dan miedo, dicen acá. Entran con poder personal. Tienen entrenado algo que se llama el poder de la presencia. ¿Sí? No entran así. A ver si entran fuera. Distraídos, los golpes. No, apurados. Presencia. Y el jaca es tan importante porque es un rito maorí, ¿sí? Que todas nuestras comunidades originarias tenían estos ritos. De hecho, el chikún es como el jaca para los samuráis. Estos ritos preparaban para las situaciones difíciles. En este caso era una guerra, era la defensa de la ciudad, ¿no es cierto? Porque eran situaciones en las que teníamos que tener energía. ¿Están de acuerdo a esto? Sí. Entonces, lo que les voy a enseñar a hacer es el jaca, un jaca chileno, digamos. El latino. ¿Se anima? Bueno, pero miren que es muy poderoso. Esto, miren, se lo hacen a la mañana, lo hacen cuando se sienten así como de vida, ponen un segundo y hacen el jaca, ¿sí? Es más, si lo escuchan, después si quieren lo buscan en internet, lo que dice el capitán en este caso, que es el capitán chamán, porque para ellos era la sanación, tenía que ver con esto que decíamos, ¿dónde enfocás? ¿Cómo vivís? ¿Entendés? ¿Sí? Entonces, lo que él dice es una conexión que tiene que ver con la tierra, con la energía, con esto que de algún modo nosotros estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Se animan a hacer el jaca conmigo? Sí. Sí, muy bien, adelante, párense. Venga, Estefanía, que a usted le gusta acá también. Vengan todos, vos sales, todos de pie. Hagan lugar, hagan lugar. Les quiero agradecer mucho el poder haber estado aquí. Gracias, Estefanía y Alejandra, que organizaron los papelitos. Pero todavía no, Vera. Muy bien. Bien, esta actividad, y estamos bien, estamos bien, Estefanía acá conmigo. ¿Sí? Bueno, esto como les dije recién tiene que ver con la energía. Lo primero que hago es, fíjense, cómo están parados en la tierra. Tierra, ¿sí? Entonces, señores, bien, bueno, música, maestro. Vamos a poner siempre una música para que se destaca porque bueno. Yes. Vamos. Vamos. Sí, ahí sí.